lado de la línea, Andrea Bresatti, trabajadora de Ramis, de taxis, aquí en La Villa. Andrea, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, bien, Andrea, gracias por estos minutos. Contanos un poquito cómo se ha desarrollado esta marcha, esta actividad. Mira, hoy día 29 nos vamos a juntar, nos estamos juntando todos los taxis y remis de la provincia de Córdoba. Somos bastante, ha venido gente de Villa María, Río Cuarto, Río Tercero, Villa Allende, Mendiolaza, Río Ceballo. Y bueno, vamos a entregar un petitorio en mesa de entrada en la Casa de Gobierno para que, bueno, se dé un corte definitivo con el sistema, bueno, con esto de la aplicación Uber puntualmente, para que, bueno, no trabaje en toda la provincia de Córdoba. Uh-huh. Ustedes van a entregar este petitorio. Ahí veía que exigían también urgente una ley, una contención legal para el trabajo de ustedes, ¿no? Totalmente, mira, ya a este nivel se ha hablado con los municipios, no hemos tenido la respuesta que esperábamos, es decir, que lo que nos queda es que la provincia, el intendente, el gobernador Yarlora, nos recibe el petitorio y bueno, y él dé la orden, si él está en sus manos, sacar una ley y dar ilegal la aplicación. Uh-huh. No se trata, Andrea, esto lo hemos venido charlando con muchos colegas tuyos, trabajadores de los taxis, los remises aquí en La Villa, que siempre remarcan lo mismo, no es ir en contra del trabajo de nadie, pero que sea una ley pareja para todos y todas, ¿no? Totalmente, porque no sabes que lamentablemente nosotros como transporte público no podemos competir con la aplicación Uber porque no estamos en las mismas condiciones. Yo entiendo que estamos en un momento de crisis y que ellos tienen unos valores mucho menores que nosotros, también de ser una aplicación aleatoria y que en algunos momentos te cobra más caro y otras veces más económico. Pero bueno, no compartimos ni los mismos gastos ni la misma legalidad, ¿no? Y contra eso nosotros no podemos hacer nada. Simplemente los entes que nos regulan a nosotros son ellos los que pueden poner las reglas y bueno, así como nosotros nos controlan y nos exigen, ellos están trabajando totalmente en unas condiciones que no son las mismas que nosotros. Uh-huh. Andrea, digo, no solamente por esta situación de las aplicaciones, sino también por la coyuntura económica en general, ¿ustedes han visto lesionado, digo, el ingreso del día a día de ustedes? ¿Tienen menos viajes, más viajes? ¿Cómo es el momento, el presente de ustedes? Y el presente nuestro hoy es que es un 50% menos de viajes que hay. Obvio, la crisis nos ha afectado todo y uno entiende, ¿no? Pero más acoplados a los viajes que no tenemos por las aplicaciones, nos sentimos muy afectados y todo se ha encarecido, todo a nivel de la mantención, los impuestos, sin decirte que hemos tenido un aumento considerable de los impuestos acá en Villa Allende, tanto como en la provincia, ¿no? Uh-huh. O sea que el día a día viene siendo el remar, digamos, 50% menos, realmente me imagino. Es casi, no te digo insostenible, pero es muy difícil, digo, llegar a fin de mes, ¿no? Y subsistimos, y estamos a la espera, ¿no? Y rogamos que no nos suceda nada con los autos, porque si te sucede algo, que tenés un gasto mayor y no lo podemos afrontar, lamentablemente no. Uh-huh. El combustible, los repuestos, los impuestos, tener al día todo, uh-huh. Y se nos hace insostenible. Uh-huh. Andrea, a ver, agradeciéndote los minutos, hoy van a entregar este petitorio. Me imagino que lo hacen con una cierta expectativa, ¿no? No sé si han tenido alguna reunión antes de esta entrega con algún funcionario del gobierno provincial, de la cartera de transporte, pero me imagino que la expectativa está. Totalmente, estamos a la espera, bueno, se va a entregar por mesa de entrada porque lamentablemente el gobernador Yarlora se encuentra en Buenos Aires y bueno, hay que esperar los términos legales que lleva su tiempo en que ellos nos puedan contestar, pero sí, a la espera que sea favorable, o por lo menos nos sentemos y lleguemos a algún, en buenos términos, a algún arreglo. Uh-huh. Andrea, te agradecemos los minutos de Nexo, vamos a estar muy atentos al devenir de la noticia. Muchísimas gracias. Gracias a vos por habernos recibido, que bueno, y que podamos hacer que se haga, sería conocer la situación que estamos pasando, uh-huh, todo el transporte público de la provincia de Córdoba. Un abrazo grande. Gracias a vos, que tengas buen día. Andrea Bresatti charlando con nosotros. Bueno, en estos momentos se están congregando frente a la Casa de Gobierno, uh-huh, petitorio, allí para, bueno, pedir una ley que contemple este tipo de situaciones, ¿no? Ley de transporte público que contemple, bueno, la ilegalidad de estas aplicaciones. Aplicaciones que, sabido es, gozan con, bueno, la venia de una gran... un gran porcentaje de las poblaciones que dicen, che, pues sale más barato, el servicio, claro, está bueno. Y es entender esto, no es ir en contra del laburo de nadie, pero bueno, hay que regular la situación. Claro, que sea más justo, eso sería. O que a los taxis y remis se les haga una rebaja, por así decirlo, en todos los trámites y en todos los impuestos que deben pagar. O que a estas empresas, a estas aplicaciones, también se les cobre, digamos, impuestos o un porcentaje de lo que tenga que ser, pero que sea equitativo en todo caso, que la gente elija, pero que sea equitativo por lo menos. Que contribuyan. Claro, que no sea tan desigual y tan desleal, ¿no?, la competencia. Y me quedo por último pensando